Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge Adaro, secretario general de la Asociación Docente ADEMIS, se refirió a la propuesta salarial realizada por el gobierno porteño a los y las docentes. La propuesta es malísima, consiste en un 2% a modo de recupero de la pérdida de valor del salario del 2018. Entonces ya en este punto estamos en problema, porque la diferencia fue entre el 12 y el 15%, con lo cual en el mejor de los casos el gobierno te deja con una pérdida del 10%. Cosa que nosotros no estamos dispuestos a aceptar, porque es esto, es básicamente consolidar la política de ajuste diciendo, bueno, hicimos bien los deberes, después marchas y contramarchas, la docencia, el trabajador docente perdió 10 puntos. Adaro dijo que la exigencia de ADEMIS es de un 30% de aumento. Nuestro planteo es el 30%, no es porque somos chicos malos, sino que en verdad nos estamos apoyando en las declaraciones de funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que hoy creo que nadie tiene duda que son los que diseñan la política económica en este país, que dicen que va a haber un 30% como mínimo. La primera cuota que ofrece el gobierno es del 9% en el mes de febrero, y eso dura hasta julio. Mes de enero la inflación fue del 3,8. Febrero va a ser 3,5. Ya andamos casi en el 8%. Quiere decir que en el mes de marzo, a partir de marzo, nosotros vamos a empezar a financiar con nuestra pérdida de salario la inflación. No hay cláusula gatillo en esta propuesta del gobierno, sino un monitoreo de actualización en julio. Quiere decir que en marzo empezamos a perder con respecto a la inflación y la tenemos que bancar marzo, abril, mayo, junio. Es decir, nuevamente es una propuesta salarial a la baja. El secretario general de ADEMIS explicó por qué no pueden aceptar la propuesta del gobierno. El gobierno te plantea 23% en tres cuotas. Tenemos un aumento de tarifas de transporte del 40%. A mayo el agua al 47%. Es decir, nada baja de esos números. Por lo tanto, es una propuesta que no es aceptable, más allá que algunas organizaciones sindicales, como la UDA, por ejemplo, han definido, estamos cerca. Bueno, nosotros la verdad que estamos cada vez más lejos, porque nuestra propuesta finalmente es del 30 y el 15, es decir, un 45 contra 23 que te ofrece el gobierno. La verdad que estamos en la mitad de nuestra aspiración. Por último, Adaro anticipó medidas de fuerza en la ciudad de Buenos Aires por parte de los y las docentes. La UDA a nivel nacional ya anticipó que va a ir a una medida de fuerza. Lo mismo la UTE. Es decir que, en principio, hay condiciones en la ciudad de Buenos Aires, insisto, la clave es que hace ADEMIS, que hace UTE, o que hace uno de ellos dos, o los dos juntos. Entonces, la perspectiva es que está muy difícil el inicio del ciclo lectivo. La pregunta, que es lo que tenemos que empezar a resolver en las asambleas a partir de mañana, es, bueno, me parece que va a haber dos posiciones. Una es, bueno, hacemos el no inicio y listo, y otra es discutir cómo le damos continuidad a esa medida, porque en verdad no es un problema simbólico de hacer una medida de fuerza o no, es presentar realmente una pelea para lograr tener un salario, insisto, no, ya no estamos hablando de aumento de salario, es dar la pelea para no seguir perdiendo.